Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Este día lunes 5 de junio de 2017, ya vamos en nuestro programa 106 en lo que va del presente año. Un saludo cordial para todas, para todos, en este nuevo inicio de semana. Y bueno, ya estamos acá listos, estamos listos nosotros para empezar esta jornada. Me acompaña Gabriel Caicedo, igualmente Diego Salazar en los controles. Son las 9 de la mañana con un minuto. El día de hoy, 5 de junio, ¿recuerdan ustedes qué se conmemora acá en el Ecuador? Bueno, la Revolución Liberal Ecuatoriana, ¿no? El 5 de junio. Entonces, pues, realmente este es un aniversario del pronunciamiento popular que en 1895 se inició en Guayaquil, la Revolución Liberal Ecuatoriana, de la que fuera su máxima figura el general Eloy Alfaro, luego llamado como el viejo luchador. Bien, sin duda alguna, el día de hoy sentiremos o escucharemos bandas de guerra, que es la forma como se celebra esta fecha cívica en el Parque del Ejido. Recuerdan ustedes, ahí está erigido pues un monumento que conmemora esta fecha. Bien, comenzar diciendo, comenzamos con el liberalismo, luego queríamos contarles que en esta semana también se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ha sido muchos los esfuerzos que se ha hecho a nivel mundial en este sentido, ¿no? Alrededor del medio ambiente, de la ecología, del cuidar la naturaleza. En el caso de Ecuador, pues, en su constitución es una de las pocas constituciones que inclusive tiene uno de sus primeros artículos, la defensa de la naturaleza, por ejemplo. Concebida la naturaleza como incluidos los animales, incluidos los seres humanos, incluidas las plantas. Entonces, miren ustedes, hoy, lunes 5 de junio también, es un día declarado como el Día Mundial del Medio Ambiente. Y esto reconocido ya, como les decía a ustedes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Es una resolución del 15 de diciembre de 1972. Durante nuestro programa podemos ampliar un poco más de información respecto a esta fecha que coincide el Día del Liberalismo con el Día del Medio Ambiente, Gabriel. Así es, bienvenidos a todos. Hoy lunes 5 de junio en el programa número 106 de lo que va en el presente año. Recuerde que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com y que bueno, las líneas de comunicación están habilitadas al 099-51-54039 si usted desea mandar un mensaje por WhatsApp, 099-51-54039 o al teléfono de línea fija aquí de la radio, ¿no? Al 2220-966, 2220-966. Y como dice Beatriz, ¿no? Hoy pues a nivel mundial se reconoce este día como el día del medio ambiente. Y pues en ese sentido, pues desde este espacio que también promulga los derechos y que a propósito, como dice Beatriz, ya hay, se cuentan en nuestra constitución como naturaleza, como un ya no como un objeto, ¿no? Sino como un ente propio de derechos. Y en ese sentido, pues valorar esa cosmovisión política de la vida, de nuestra realidad ecuatoriana. Mandar un saludo a todas las personas, ¿no? Que están quizás trabajando en estas instituciones que hacen algo por el medio ambiente, ¿no? Así es, Gabriel. Aparentemente, cuando hablamos de estos temas como el del medio ambiente, sentimos que podría ser además una utopía, ¿no? Una utopía esto de defender el medio ambiente. Hablamos de defender el nuestro planeta, que es nuestra casa, en fin. Hablamos de muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Sin embargo, es un tema que debería ocuparnos un poco más y preocuparnos un poco más, pues, de lo que ya ha generado en nosotros. Fíjense ustedes cuántas veces hablamos de que las próximas guerras, los próximos conflictos ya no serán ni por territorio, ni por petróleo, sino por agua, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros mismos, casi creo que se puede subrayar esto de que somos los seres humanos los más, ¿qué les diría yo? Los más atroces, ¿no? Depredadores de la naturaleza. Bien. 9:06 a.m, amigas, amigos. Mujeres de poder, brujas y voladoras en el Teatro Capitol. ¿Usted se imagina una obra de teatro musical ambientada en los años 50, cuya banda sonora interpretaría la música, pues, en vivo? Amigas, amigos, un espectáculo que narra la historia entre el cuento y la leyenda de las voladoras de Mira, Pimampiro, Urkuki. Estas mujeres portadoras de noticias, hacedoras del tiempo nuevo, rebeldes, alegres, inventoras de pomadas y ungüentos maravillosos, bailarinas, enamoradizas, mujeres que vinieron del más allá del mar, huyendo de la Inquisición, y se mezclaron de nuestras madres, de nuestras mamas, parteras, hierberas, hijas de la montaña, caminantes de páramos y valles, para juntar e inventar un vuelo sin escoba, sin bastón, un vuelo con el cuerpo y con el alma. Esta es la nueva propuesta que nace nuevamente, pues, desde Mandrágora, ¿no? Y nos alegra mucho contarles a ustedes que el 8, 9 y 10 de junio, desde las 19:30, 7:30 en la noche, y el día 11 de junio a las 18:00, en el Teatro Capitol, ubicado en la avenida Gran Colombia entre Ramón Egas y Julio Castro, pues se llevará a cabo esta tremenda obra, con un elenco además de lujo. Está Juanita Guarderas, está Yolanda Navas, Susana Nicolalde igual, Pato Estrella, Pepe Alvear, Mayra Estrella, Francisco Arias. Bueno, conocidos y reconocidos actores de nuestro medio. Con la banda Bocapelo, ¿sí? Juan Carlos Velasco, Marco Plasencia, César Espinosa, Lenin Estrella y Paul Salazar. Si hablamos del asesoramiento coreográfico, está Amelia Poveda. La banda sonora, la producción, los arreglos pertenecen a la banda vocal Bocapelo. El diseño de luces de Patricio Estrella. Los técnicos de sonido, Juan Manuel Velasco. La escenografía, Diego Jácome. Utilería, Pilar Paolo. Vestuario, Ricardo Centeno, fotografía Ricardo Centeno, vestuario Sara Constante, el diseño gráfico, la ilustración pertenece a Andrés García, Juan David Urrea, coordinación Susana Nicolalde, la asistencia de producción en Imbabura, porque les cuento que este no va a ser un espectáculo que se queda solo en Pichincha, va Cecilia González, asistente ejecutiva Andrea Rodríguez Sesén, y la dramaturgia y la dirección de esta obra, Yolanda Navas, la producción general, Las Voladoras. Qué interesante, la verdad es que me emociona por algunas razones. Primero por la obra como tal, luego por escuchar nombres como los que hemos escuchado acá, ¿no? Tremendos actores desde mucho tiempo atrás. Luego, reconocer nuevamente nuestro querido Teatro Capitol, ¿no? Uno de los emblemáticos teatros quiteños. ¡Qué bueno! Por todas estas razones, les invitamos, amigas, amigos, para estar presente en Las Voladoras. Estas mujeres de poder, brujas y voladoras en el Teatro Capitol, Gabriel. Así es, tenemos esto y más información cultural, ¿no? A propósito de este tema que nos parece tan importante difundir, obras que se producen y acá con en gente, Ecuador, ¿no? Y además gente muy cercana acá a la Casa de la Cultura. Y hay que decir, ¿no? La producción de este evento es realmente, pues, de primera calidad. Entonces, nosotros tenemos que felicitar esta iniciativa y pues siempre un abrazo a todos nuestros amigos que están dentro del elenco. Vamos a presentar un tema musical ya es hora. Vamos a escuchar a David Bisbal y Leo Jiménez con este tema que se llama ¿Qué tendrás? A propósito de este tema, una mención especial, ¿no? David Bisbal fue el ganador de un reality show, ¿sí? A nivel del género pop, digamos. Se convirtió en una estrella pop muy rápidamente allá en España, y Leo Jiménez, pues, es una de las voces consideradas dentro del ámbito del rock, una de las mejores voces. Así que vamos a escuchar estas dos voces, ¿no?, que concilian en la música pop y la música rock. ¿Cómo sonarán? Ahí, adelante, este tema se llama ¿Qué tendrás? Te tienen, te buscan como locos, se piensan que contigo van a encontrar la felicidad. Puede ser, no sé. Los que te poseen no pueden conformarse, les ciega la ambición y contigo creen tener el poder. Oh, Bueno, pues seguimos con más de La Rayuela. Quisiera saludarles. Soy Michelle Játiva y pues voy a acompañarles hoy también con el programa La Rayuela, hoy en este día lunes 5 de junio. Quisiera recordarles que participé en la 15K Últimas Noticias, que fue una experiencia muy, muy interesante y en realidad estuvo llena de alegría y del jorgorio de la gente. Un agradecimiento especial a toda esa gente que estuvo ahí atrás de los, digamos, en la calle, ¿no?, animando a todos los participantes. Y pues Bachita tiene un poquito más de información. Quisiera que nos comente qué nos tiene para hoy, Bachita. Bien, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Gracias, Michelle. Y está con nosotros Miguel Ramírez, ¿no? Él es otorrino laringólogo, y Giovanni Montúfar, gestor cultural. Ellos vienen el día de hoy desde Vocal Lab Ecuador, ¿no? Y es interesante esto porque muchos actores, muchos artistas, pues realmente deberían, digo yo, ¿no?, acercarse y tener este servicio, ¿no?, fundamental. Giovanni Montúfar ha estado ya con nosotros en otras oportunidades. Buenos días, ¿cómo vamos, Giovanni Montúfar? Cuéntanos un poquito de qué se trata Vocal Lab Ecuador. Muy buenos días, es un gusto realmente estar acá con usted compartiendo una vez más. Bueno, yo ya les he visitado algunas Así veces es. Con algunos proyectos culturales. Bueno, Vocal Lab es una empresa médica que se ha enfocado mucho en los profesionales de la voz, bueno, en el público, en la gente en general, pero específicamente en los profesionales de la voz. Estamos hablando de cantantes, profesores o cualquier persona que usa su voz para trabajar. Uh-huh. Entonces hemos encaminado y hemos formado un grupo bastante interesante con el doctor Miguel Ramírez, que es un médico otorrinolaringólogo, con la maestra Sinsuni Cardel, que uh-huh, además de cantante es rehabilitadora vocal. Y bueno, yo que también me he vinculado a este proyecto para contribuir desde el área cultural, legal y en cuestiones comerciales también. Estamos enfocados básicamente a brindar esta asistencia desde el punto de vista médico y también que sea algo totalmente integral. Me refiero a esto, que no solo tengamos el diagnóstico, los exámenes respectivos, sino que también tengamos este servicio de rehabilitación y que sobre todo ofrezcamos resultados a los profesionales de la voz y la gente que en sí necesita este tipo de asistencia. Nos hemos dado cuenta que existe en el mercado una especie de vacío para personas como nosotros que trabajamos con la voz, y nuestra idea es asistirlos y también contribuir con proyectos para ellos, ya sea desde una manera de auspicio o también vinculándonos directamente, ya que es de nuestro interés también apoyar este medio, apoyar el medio musical, el medio de las radios y todo, y formar estos vínculos de cooperación que nos vienen bien a todos, ¿no? Claro que sí. El doctor Ramírez ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntenos cuál es su papel dentro de este proyecto interesantísimo, ciertamente, de Vocal Lab. Bueno, en el aspecto médico nos dimos cuenta que cada vez es más, hay mayor número de personas afectadas en las cuerdas vocales, sobre todo cantantes, locutores, profesores, ¿sí?, que tienen como la voz como un instrumento de trabajo. En el medio profesional, al darnos cuenta de las grandes lesiones y que no exista una rehabilitación adecuada para ello, unimos o realizamos un grupo multidisciplinario, ¿no? En la parte mía, que es la parte médica, me encargo de del diagnóstico, ¿sí?, de lesiones y alteraciones visivocales de cuerdas vocales. Al unir esto con la parte foniátrica, pues lo que tenemos como resultado es un manejo clínico, quirúrgico, rehabilitatorio, que es lo que más nos interesa, tratar de llevar las voces a un mejor nivel cuando son cuerdas vocales sanas, y si tienen algún tipo de afectación, llevarlas a un tipo idóneo de manejo, ¿sí?, y de mucha salud para sus cuerdas vocales. Doctor Ramírez, quienes trabajamos exactamente con la voz como una herramienta, ¿no?, muchas veces pues tenemos que trabajar, qué sé yo, en espacios alfombrados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan prudente es esto, usar alfombras, tener acolchonamientos y estas cosas cuando sabemos que pues ahí son focos de ácaros y más, ¿no? Fíjese que dentro de los aspectos de manejo de cuerdas vocales está el medio externo donde la persona se desenvuelve. En este caso tenemos que, increíblemente, desde la parte emocional, tiene mucho que ver la parte cómo se manejan las cuerdas vocales, cuál está, cómo ellas expresan la parte emotiva de la persona. Por lo tanto, esto puede causar alteraciones. Ahora, si hablamos del medio donde la persona se desenvuelve, obviamente que lo que es polvo, ácaros, van a afectar, sobre todo si tiene una patología alérgica de base, ¿no? Aparte de eso, pues muchas veces las cabinas, o hablemos de teatros, no tienen las condiciones idóneas para manejo de cuerdas. Siempre vamos a tratar de explicar a las personas que trabajan con cuerdas vocales que el hecho de que no haya un ambiente idóneo puede causar a futuro daños en la parte cordal, que es lo que nosotros tratamos de prevenir, ¿no? Bien, esta mañana están con nosotros el doctor Miguel Ramírez, otorrinolaringólogo, y Giovanni Montúfar, es un gestor cultural. En esta ocasión vienen por este proyecto, Vocal Lab Ecuador. Tenemos dentro de la información que ustedes nos han dejado, son un grupo disciplinario, ¿no? No solo en la rama médica, sino que además de esto, pues han unido algunos esfuerzos para brindar asesoría, rehabilitación, talleres de salud vocal a personas que utilizan la voz para trabajar, desde profesores, parvularias, hasta cantantes de alto rendimiento en nuestro país. Ustedes en este momento insisten en este equipo médico, ¿no?, necesario, que permiten atender problemas de un paciente que puede subir con su voz. Bueno, dentro de estos servicios, acá ustedes dicen, brindamos un servicio especializado integral. Hablemos, desmenucemos un poquito esto, doctor Ramírez. A ver, va un artista donde ustedes, pide los servicios de ustedes, pues cronológicamente, ¿cómo es este proceso? Perfecto. Normalmente la forma, porque lamentablemente no hay un pensamiento de prevención en nuestro medio. Normalmente siempre vamos a esperar a un paciente que ya trae problemas en sus cuerdas vocales, llámese disfonía, ¿sí?, cuando está alterada la conducta vocal, y afonía, cuando totalmente pierden la voz, sea por cualquier carácter inflamatorio, por lesiones, etcétera. Llegan a la consulta donde ellos van a ser diagnosticados, ¿sí?, por medio de un examen que se llama estroboscopía, que es un examen específico de cuerdas vocales, el cual nos deja ver el movimiento y lesiones de cuerdas. Utilizamos lo que es glotografía para medir frecuencias fundamentales, que son frecuencias cómodas de la voz. Utilizamos rinofibroscopía para ver movimientos palatinos, o sea, del paladar blando, donde vemos vocalización, ¿sí?, y fonación, articulación. O sea, tratamos de hacer un diagnóstico, dar una proyección a lo que va a pasar en su tratamiento. Posterior a esto, el paciente pasa a donde la maestra Sinsúnica, en este caso viene a ser la parte del rehabilitatoria de las cuerdas, donde por medio del diagnóstico ella va a tratar de manejar darle solución a las lesiones las que fueron diagnosticadas en ese momento. Definitivamente nosotros lo que hemos tratado de hacer al pensar en un grupo multidisciplinario es que el momento que llega el paciente es diagnosticado por dos personas, ya no solamente el aspecto médico, sino también rehabilitatorio. Entonces, mientras el médico está viendo la parte orgánica, la parte rehabilitatoria, lo que está haciendo es analizando las partes de conducta, respiración, fonación, articulación, todas las partes que tienen que ser valoradas en cuerdas vocales, no solamente cuerdas vocales como tal. Este es un proceso que ya viene caminando, cocinándose desde hace algunos meses atrás, Giovanni, y bueno, hasta el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Qué nivel de aceptación han tenido ustedes? Bueno, nosotros hemos trabajado cerca de 2 años ya en este proceso que encerraba muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces teníamos una primera etapa que era básicamente entender el medio en el que estábamos trabajando, luego trabajar en la concienciación o crear una conciencia de prevención con distintos actores dentro de este medio, y ha sido muy positivo, yo creo, y puedo afirmar con mucha seguridad que la gente ha tomado este mensaje de prevención lo digo por los talleres que hemos dado cerca de 12 a 15 talleres, si no son más, si se me va el número, en estos dos años, a muchos cantantes y profesionales de la voz, que lo han tomado de una manera muy positiva, porque es una, aparte de toda la actividad que hacemos, es una causa que nos beneficia a todos. Entonces, es muy grato decirles que sí, hemos tenido la acogida de, sobre todo de los profesionales de la voz, especialmente los cantantes, que necesitan su voz día a día, como los locutores, y nos hemos dado cuenta que el medio se ha abierto a estos temas de a poco, ¿no? O sea, acá en Ecuador es bien difícil, sobre todo en la ciudad, es bien difícil entrar con algo así como muy abruptamente, y hemos seguido un proceso responsable, nos hemos unido con personas, o nos hemos juntado personas que estamos comprometidos y que amamos estos temas de la voz, y que sobre todo tomamos esto con mucha responsabilidad, y tratamos, yo creo que una de las cosas especiales de Vocal Lab es que creamos una experiencia, y esa experiencia es darle al profesional de la voz, primero una solución a su problema, primero tratarle de una manera distinta a cualquier otra persona porque trabaja de la voz, con la voz, y estas consideraciones son cruciales al momento de dar un diagnóstico, de rehabilitar, incluso nos vamos un poco más allá y damos asesoría en cuestiones de cómo se debe manejar la voz en el tema legal, cuando, por ejemplo, yo que sé, estamos hablando que una persona o un estudiante de canto tiene que perder una o dos materias, no puede dar exámenes por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que también brindarle esa asistencia para que él entienda que Vocal Lab hasta cierto punto también cobija ese lado, y le estamos dando una solución en diferentes aristas. De eso, creo que esa es una de las importantes razones de ser de Vocal Lab, que damos esa experiencia y buscamos que, sobre todo, llegar a esa solución, que es que el cantante, el paciente, se sienta bien. Es un equipo multidisciplinario, sin duda alguna. Y eso, como señala Giovanni, pues nos da la idea de un cobijamiento, digamos así, a quienes se acercan a este proyecto. Doctor Ramírez, hay algunos temas que pueden a veces quedar en el mito, pero quisiéramos que usted, como médico, pues nos ayude con esto, ¿no? ¿Qué tan cierto es que quienes manejamos un micrófono, quienes manejamos la voz, deberíamos hacerlo acompañados de un vasito de agua tibia, por ejemplo, pero no fría, menos helada, ¿no? Bueno, esto viene parte de lo que nosotros llamamos higiene vocal, ¿sí? Para nosotros la hidratación creo que es el 99.9% de lo cómo se deben manejar o prevenir ciertas lesiones. El hecho de utilizar agua en cada momento que se está utilizando la voz para hidratarlas, normalmente tiene que ser un agua al clima, ¿sí? En lo personal, dentro de todos los estudios que existen, porque no quiero hablar de experiencia, sino más bien de medicina basada en la evidencia, nos habla de que el agua caliente lo único que va a crear es un aumento de vascularización a esta zona, que está siendo trabajada en ese momento. O sea, tiene zonas de tensión, zonas de fonación, que obviamente el agua lo único que va a producir es aumentar la vascularización y posibles lesiones. Si es fría, obviamente que si esto puede producir aumento de secreción, y esto nos trae más problemas a nivel de cuerda. Lo ideal, el agua es al medio ambiente, ¿sí?, al clima, y pues obviamente que siempre vamos a recomendar ciertas cosas, como no añadir ciertos irritantes, ¿no? Por ejemplo, limón, jengibre, ¿sí? No añadir. No. Mire que habría pensado todo lo contrario, es decir, se me ocurre hacer hervir el jengibre en el agua, enfriarla y tomar eso durante todo el día. No, porque nosotros, cuando analizamos cuerdas vocales, también estamos analizando no solamente una parte del cuerpo humano, estamos analizando en su totalidad. De por sí, personas que trabajan con su voz, en este caso vamos a hablar de gente que exige más a su voz, como son locutores, como son cantantes, pues obviamente su forma de respirar ha llevado a que tenga una mayor presión abdominal. Esto les lleva a tener muchos reflujos gástricos. El jengibre, el limón, siempre nos van a aumentar las probabilidades que existe este problema, que es muy frecuente encontrarlo. Entonces, claro, al momento de dar ciertos consejos para cambiar hábitos en cuanto a alimenticios o en cuanto de hidratación, siempre vamos a pensar al cuerpo humano como un todo. Y quien sufre las consecuencias es la laringe en sus cuerdas vocales. Miren ustedes esta información ciertamente interesante. Nosotros trabajamos todos los días en esto. Y sí, ¿no? Pensamos que si tomamos agua calientita pues va a ser mejor, que se nos va a aclarar la voz de pronto, y si es un poco de jengibre, un poco de limón. Escuchaba la semana anterior nomás algo como, porque tenemos también esa tendencia a recomendar y a recetar estos remedios caseros. Alguien me decía, ¿por qué no se toma agua con una cucharada de bicarbonato, por ejemplo? No sé hasta qué nivel el bicarbonato sea bueno un poco para limpiar toda esta parte de la laringe, en fin. Pues yo creería que más bien utilicemos un poco de lógica por qué se utiliza el bicarbonato. Si vamos a tiempos antiguos, el bicarbonato era un antiácido. Entonces ahí se va a explicar por qué está actuando el antiácido sobre cuerdas vocales. O sea, estamos eliminando una causa de irritación a nivel de cuerdas vocales, disminuyendo la producción de acidez gástrica. Esa es la razón. Pero de que nosotros tengamos un efecto directo sobre cuerdas vocales por lo que ingiramos, no, es un efecto secundario. Entonces, siempre que vamos a trabajar sobre cuerdas vocales, vamos a hacer directo. Si yo tomo cualquier sustancia, esto lo único que va a producir es lo que vamos a producir efectos secundarios en otros órganos, llámese el estómago. Y en cuanto a cigarrillo, a licor, bueno, ¿qué efectos producen estos elementos externos, no? Claro, nosotros al momento de trabajar en cuerdas somos muy exigentes. Sí. Y dentro de las normas que hemos creado en el laboratorio de Voz en Vocalab es llevar a la conciencia del paciente, ¿sí? Y tenemos una lista de cosas que no pueden hacer. Y dentro de las cosas que creo que son las más donde no dejamos términos medios, sino somos muy exigentes, es en no cigarrillo, no alcohol, ¿sí? Incluso les cambiamos los hábitos alimenticios. Incluso cambiamos hábitos de vestimenta, cambiamos hábitos de su medio entorno, de cómo se desarrolla, ejercicios, ¿sí? Si es que, bueno, los seres humanos somos un todo, ¿no? Así es. Es decir, todo tiene que ver con todo. Hábitos alimenticios, hábitos de vestimenta inclusive, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, en cuestiones de, hablemos alimentación, nosotros les ponemos un horario hasta donde pueden comer, pero no cualquier comida. Hay ciertas comidas que ya no se pueden utilizar en la tarde. Lamentablemente, culturalmente, nuestro medio es acostumbrado a comer mejor en las noches y acostarse por obvias razones, cansancio, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Lo único que producen es daños a este nivel, sobre todo gástrico. Si hablamos de vestimenta, vamos a lo mismo. ¿Sí? Prendas ajustadas, sobre todo durante el día, durante trabajamos o durante descanso, nos aumentan las probabilidades de un reflujo. Entonces, nótese que el reflujo para nosotros es una situación que tenemos que trabajar muchísimo, ¿sí? Sin ser gastroenterólogos, pero al momento de decir un grupo multidisciplinario, también tenemos nos vemos a interconsultas con otras especialidades. Claro. Interesante, ciertamente. Miren ustedes, la necesidad inclusive de cambiar hábitos alimenticios, hábitos en la vestimenta. Obviamente el cigarrillito, pues hay que dejarlo definitivamente, el alcohol igual, o sea, en eso no hay términos medios. Esto de la voz como diferentes partes del cuerpo, ¿no? Nos llevan a entender realmente que somos como una maquinita, ¿no? Se daña o se afloja un pequeño tornillo y se afloja todo, ¿no? Hay un desbalance. ¿Querías consultar algo, Gabriel? Así es. De cierta forma, pues todas las personas ocupamos la voz, pero en algunas profesiones esto es con mayor frecuencia, ¿no? De hecho, es el instrumento necesario. En ese sentido, doctor, ¿qué consejo nos podría dar a las personas que ocupamos la voz? Quizás, por ejemplo, en el caso de locutores, todos los días, ¿sí, no? En el caso de cantantes, por ejemplo, para dar una ópera, un concierto, ¿qué consejos le daría? Una de las cosas importantes que debemos empezar es, primero, modificar ciertos vicios vocales como articulatorios. Tiene que haber una mejor respiración, increíblemente debe haber descanso, ¿sí? Un descanso corporal es importantísimo. La alimentación, ¿sí? Hábitos adquiridos, cambio totalmente de hábitos adquiridos. Los controles vocales siempre tienen que ser, no cuando existe un problema, sino tratar de evitarlo, ¿sí? Ventajosamente, ya hemos llegado a un nivel de población bastante adecuado que para empezar en nuestro proyecto, los cuales llegan a hacer controles. Eso nos da la pauta de que sí está habiendo un cambio en la conciencia de las personas, sobre todo porque no solamente es pensando a corto plazo del uso de su voz, sino mantenerlo toda una vida como instrumento de trabajo. Bien, nosotros queremos agradecer al doctor Miguel Ramírez y pues a Giovanni Montúfar, ¿no?, de Vocal Lab Ecuador. Si alguien desea contactarse con ustedes, ¿hay un teléfono, una dirección? Sí, en este momento estamos ubicados en el edificio Kensen Medical Center, que es en la Voz Andes de América. Bueno, venimos por la América, la Voz Andes. Y se pueden comunicar al número celular 099-88-36-346 y ahí les contestaremos y bueno, pueden agendar su cita y pueden unirse a esto que más allá de ser una simple consulta médica o una cuestión de diagnóstico médico, va más allá, brinda una asistencia y sobre todo se preocupa por los profesionales de la voz. También les quería comentar que pronto vamos a lanzar ya un programa de capacitaciones y talleres para las distintas instituciones que deseen participar, locutores, profesores, que deseen ser parte de esto, que yo más allá de llamarlo una institución, lo llamo un movimiento, que busca ciertamente cambiar ese chip de la gente y cómo piensa con respecto a estos temas que están ahí en el tapete, pero que no se los socializa. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos primordiales con Vocal Lab, a más de todo el servicio que brindamos. Bien, les agradecemos a nuestros invitados su presencia acá en La Rayuela este día. Nosotros vamos a un corte, vamos a un tema musical, gracias a Vicente, y luego vamos al corte de nuestra primera media hora. Le puse un nombre a mi inseguridad. Le di una cara, ojos y una voz. Siempre acude a mi llamado y así puedo hablarle y sentirme acompañado cuando quedo frente a una decisión. A veces pienso mucho. Mucho. Esto me pasa cuando pienso. Los enfrenté y pude dormir, los puedo nombrar y los puedo ver, les puedo hablar y los puedo oír. Y así dejé de huir, de ser su rehén y los conquisté con los nombres que yo mismo les elegí para que fueran como un talismán que me protegieran del mal. Qué difícil es a veces comprender quién es quién. Me pasa cuando pienso demasiado.

Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Atahualpa, el último emperador inca. Existen figuras de especial significación en la historia precolonial de América Latina. Muchos caciques y guerreros dieron realce a este periodo de la historia de nuestro continente. Pero es de nuestra especial atención el último emperador o inca del imperio de Atahualpinzuyo, Atahualpa. Hijo del emperador Huayna Cápac y de Túpac Paya, princesa de Quito, Atahualpa fue favorecido por su padre, quien poco antes de morir, en 1525, decidió dejarle el reino de Quito, la parte septentrional del imperio inca, en perjuicio de su hermanastro Huasca, el heredero legítimo, al que correspondió el reino de Cusco. Recibió una cultura y educación superior, esmerada y sólida, recia y viril. Cuando Atahualpa tenía alrededor de 13 años, su padre Huayna Cápac le contaba como compañero inseparable en sus viajes a través de todo el vasto imperio, los más sabios amautas para maestros de su hijo. Ah, hijo mío, tú eres mi preferido y no quiero que te separes de mí. Deseo que me acompañes a conquistar nuevas tierras para engrandecer nuestro imperio. Gracias, padre. Admiro tu valentía para recorrer largos caminos y luchar contra los pueblos que no se quieren someter a tu autoridad. Para mí, es un honor acompañarte, querido padre. Hay que ser valiente, hay que tener el conocimiento y la sabiduría para saber gobernar. Poco a poco irás aprendiendo. Yo confío en ti, mi pequeño Atahualpa. Así será, mi señor. Y en los días de descanso entre batallas y en las horas libres de las marchas, el príncipe Atahualpa, en presencia de su padre, recibía lecciones de aquellos maestros ilustres en todos los conocimientos de la tierra, de los hombres y del sol. Largas travesías de descubrimiento a temprana edad, exploraciones en la fría tierra de los Andes, sus altas cordilleras, sus misteriosas montañas, eran parte de la inspiración que iban formando su carácter, así como las largas y aleccionadoras caminatas por profundas selvas, inquietos senderos y cuevas misteriosas. Al mismo tiempo, bajo la especial vigilancia del rígido y adusto Rumiñahui, el más intrépido y temerario de los generales del imperio, Atahualpa recibía la más rigurosa y severa educación para la guerra. Se lo adiestraba en el manejo de las armas existentes en esa época. Se le exigía pericia en el tiro de la honda, en el lanzamiento de la flecha, en el manejo de la lanza y del hacha de pedernal. Debía adquirir fuerza y precisión para el disparo de la cerbatana. ¿Es difícil manejar la honda, general Rumiñahui? Depende a qué distancia quieres lanzar. Bueno, ¿es para acabar con el enemigo? Tienes que mirar el objetivo y lanzar el proyectil moviendo el brazo y la mano rápidamente para evitar que huya el enemigo. Hay que ser veloz. Ah, sí, entiendo, pero se me hace difícil. A veces la piedra se me enreda, se regresa y me golpea. Ya aprenderás, Atahualpa, ya aprenderás. Desde que fue hombre para llevar armas, Atahualpa tomó parte en las acciones bélicas y tuvo ocasión de probar los resultados de su aprendizaje y de dar inequívocas pruebas de intrepidez y arrojo que colmaban de orgullo al inca. Atahualpa era un ejemplar rudo y fuerte de la mezcla de dos estirpes, la de los quitus y la de los incas. Su nacimiento y su vivencia en la dura serranía del Pichincha le había dado fortaleza de músculo, agilidad y poder para el camino. Las heladas del páramo habían curtido su piel. Era ancho y bien formado de hombros, de estatura más bien alta. Tenía el rostro grande, hermoso y feroz, pero era de una impasividad de piedra. Sabio al legislar y justo al sentenciar, era inapelable como su padre. Al morir Huayna Cápac, dividió Itahuantinsuyo, asignando a su heredero primogénito y legal, Huáscar, que residía en el Cusco, todo el imperio en su parte anterior a la conquista del reino de Quito. Y este último territorio fue asignado a su hijo Atahualpa, que nació de su matrimonio con la princesa Túpac Pacya, heredera de ese reino. Es decir, devolvió a su legítimo heredero el indicado reino de Quito. 5 años permanecieron en paz ambos hermanos, pero queriendo ser únicos en el imperio, los dos hermanos encendieron la guerra civil. Atahualpa, con sus generales Quisquis y Calicuchima, al frente de un poderoso ejército, sometieron a los cañaris y los castigaron sangrientamente, porque eran partidarios de Huáscar. Se dice que Atahualpa cayó prisionero y luego se fugó, continuando la campaña, esta vez en contra de los isleños de Punar, donde fue herido, pero salió victorioso. Mientras tanto, sus generales derrotaron definitivamente a los peruanos, que perecieron casi todos en la horrible matanza ordenada por el vencedor. Mientras tanto, los conquistadores españoles, al mando de Gonzalo Pizarro, atravesando los Andes, llegaron a Cajamarca, alojándose en dicha ciudad abandonada, pues ejército y habitantes estaban junto al Inca en los baños de esta población a unos pocos kilómetros de distancia. Pizarro envió una embajada al Inca para pedirle una entrevista, y el Inca otra a los españoles en igual sentido. Todo esto ayudado por la vieja tradición que existía entre el pueblo inca acerca de que el dios Viracocha, que tenía un aspecto muy parecido a los españoles, es decir, era blanco, barbado pero con poderes divinos, que había transformado árboles y piedras en guerreros, para defender al inca Pachacútic Yupanqui y ayudarlo en sus victorias contra quienes quisieron destruir el imperio, y creían que Viracocha volvería en cualquier momento para salvar el imperio. Pero Pizarro no iba a entrevistarse con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, como se había previsto, sino concibió tomar preso al emperador inca y pedir un cuantioso rescate por su libertad. Ya en la plaza, el fraile Vicente de Valverde es el que se adelantó para saludar al inca y le dijo: Emperador Atahualpa, recibid el saludo de su majestad Carlos I, rey de España, y te pedimos que aceptes el cristianismo como tu verdadera religión. Ante semejante saludo, Atahualpa, sorprendido e indignado ante la arrogancia de los extranjeros, se negó a ello, y con gesto altivo, arrojó al suelo la Biblia que se le había ofrecido, y entonces... Mi religión viene del dios Viracocha. Yo no necesito otro dios. Mi dios está en el Inti y no en esto que me das. Pizarro dio entonces la señal de ataque. Los soldados empezaron a disparar y la caballería cargó contra los desconcertados y los indígenas. Al cabo de media hora de matanza, varios centenarios de indios habían muerto en la plaza y su soberano era detenido como rehén para los españoles. Atahualpa, creyéndose con autoridad, dio orden desde su prisión que mataran a su hermano Huáscar, a quien suponía cómplice e instigador de la emboscada. Reclamó a Pizarro su libertad, ofreciéndole tanto oro como cupiera en la habitación en que estaba preso. Pizarro aceptó la oferta y pronto se llenó dicha habitación con objetos de oro, lo que fue repartido entre los españoles que habían intervenido en la emboscada, y descontándose la quinta parte que correspondía al rey de España. Pizarro no cumplió con su palabra de poner en libertad al inca, e influenciado por Almagro, que consideraba necesaria la muerte de Atahualpa para evitar rebeliones de los indios, decidió condenar a muerte al inca. Reunió un supuesto consejo de guerra ante el cual fue acusado de fratricidio, idólatra, polígamo y de conspirar en contra del rey de España. Fue condenado a morir en la hoguera, sentencia cambiada por estrangulación por haber sido bautizado a último momento.

la primera radio pública cultural del país. Bien, amigas y amigos, 10 de la mañana con 4 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bien, nos habíamos acordado con Pablo Andrés, este es su nombre artístico. Él estará con nosotros en unos minutos más y conversará con Michelle Jaqueva precisamente de su historia de vida, sobre su... ¿qué diríamos? Su carrera musical, ¿no? Él comienza su carrera realmente como solista ya en el año 2007. Y la propuesta musical de Pablo Andrés se basa en un mensaje de vida, de motivación, de desafío. En el año 2010, Pablo Andrés y su esposa Ivonne fundan la empresa y sello independiente Manzana Verde. Ha sido premiado como artista revelación en el año 2012... una cadena de radio Los 40 Principales, Ecuador, y como mejor compositor en música cristiana en el año 2013 por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Habría que señalar también que participó como telonero de los principales escenarios de Ecuador junto a Marcos Vid, Marco Barrientos, Christine de Clairo, Alex Campos, Tercer Cielo, Anne Moreno, Pablo Olivares, Lily Goodman, Funky, entre otros. En el año 2016, Pablo Andrés, junto a Christine de Clairo y Marco Barrientos, de Eternal Live Tour en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. Actualmente es director de Alabanza en la Iglesia Cristiana Dos Hemisferios en Quito. Y miren, es curioso, ¿no? En esta Iglesia Cristiana, pues es donde él, junto con toda su familia, sirve a esta iglesia por tiempo entero. Cuando él venga, qué bueno sería saber cómo hay este acercamiento, ¿no? Con la iglesia, con la parte esta cristiana, digamos así, cómo es que llegaron a vincularse de tal manera, ¿no? Ahora podríamos hablar igualmente de la parte de composición, ¿no? La parte de composición son alabanzas, son versos. ¿Cuál es su estilo de escritura, no? ¿Cuál es su métrica musical? Todo esto, de todo esto vamos a hablar con Pablo Andrés. De sus premios y también galardones, ¿no? De sus triunfos, claro. Y mira tú, Michelle, qué importante, pues ellos muy jóvenes todavía y crean este sello junto a su esposa, ¿no? ¿Por qué Manzana Verde? ¿Por qué se llaman Manzana Verde? Por otro lado, pues realmente, ¿cómo es su vida familiar? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su convivencia? Qué importante saber todo esto de nuestra gente, ¿no? Más cuando luego pues son personajes públicos. Así es que de un momento a otro estará con nosotros Pablo Andrés, como decíamos, músico ecuatoriano, pues que ha participado realmente como telonero en algunos importantes encuentros de música. Vamos a pedirle a Vicente, pues, vamos a la música, amigas, amigos, y luego retornamos con más de La Rayuela. Son parte de una lluvia lejos. 10:11. Seguimos, Michelle. Sí, pues desde el lunes 5 de junio ya. Yo solo contarles un poquito que estoy un poco adolorida por el tema este de la 15K. En realidad no tuve una preparación previa y pues fue un poco complicado el levantarme, pues luego de 15 kilómetros sin entrenamiento previo. Pero es una buena iniciativa, ¿no? Nosotros felices y alentándole a Michelle, porque la verdad es que de eso se trata. La gente joven debe estar haciendo deporte, debe estar en estas cosas que realmente alientan la vida, ¿no? Sí. No puede pararse bien todavía, pero pero está bien, llegó a la meta. Eso es lo importante. Sí. Se vio, ahí es cuando uno dice en realidad agradecer a lo que todo lo que tiene y las bendiciones que se han tenido, crea uno o no crea en Dios, en realidad es el tema de todo lo bueno que uno tiene en realidad. Por ejemplo, veíamos una persona con discapacidad, un señor, que empujaba a su madre en silla de ruedas. Oh. O sea, totalmente inspirador este tipo de historias. Yo solo quisiera compartirlas porque en realidad a uno le mueven el corazón, claro, ¿no? A valorar todo lo que uno tiene. Michelle, y la otra parte que es igualmente inspiradora, emocionante, ¿no? Cuando pues uno se va por la pista y la gente aplaude, hay gritos de emoción, de aliento. Los quiteños, los ecuatorianos de por sí somos gente bien querendona, ¿no? Somos sí. Muy, muy apegaditos a unos a otros, pero la verdad es que todo el mundo quiere darte agüita, un limón. Exactamente, o sea, impresionante. Por ejemplo, bueno, hay muchas anécdotas, pero una de estas fue que cuando estábamos en el kilómetro 2 había ya que subir la cuesta para comenzar a salir del sur, ¿no? Entonces fue bastante interesante como un señor ya de la tercera edad. Mi papá me acompañó a mí y él me dijo que para ir en paso suave, obviamente como yo no tenía previo entrenamiento, que vayamos, digamos, las cuestas caminando, o sea, caminando a paso rápido y ya, digamos, las rectas y bajadas y trotando para aprovechar un poco, ¿no? Y hacer un poco menos tiempo. Entonces, bueno, justo venía una cuesta y nosotros bajamos del ritmo y comenzamos a caminar rápido. Y un señor de la tercera le grita a mi papi: ¡vamos, campeón! ¡No se quede! Como que él fuera el que se quería quedar. En realidad era por mí, porque mi papá sí es un poco más atlético, pero fue bastante interesante, ¿no? Qué bueno. Ese tipo de ánimo que la gente nos da. Despertar solidaridades. ¡Qué bueno! Sí. Amigas y amigas, después de felicitarlo, pues a Michelle ha hecho su mejor esfuerzo, llegó a la meta y esto es cierto, qué bueno, le felicitamos, quizás para el próximo año podamos estar ahí todos los compañeros echándole ganas, ¿no? Quiero contarles algo. El próximo año sería bueno que vaya una representante de las mujeres y una de los hombres. Deberíamos hacer sí, eso. Sí, ¿no? Representando a la radio. Bueno, Vicente siempre peleándose por estos eventos y todo. Creo que él podría ser nuestro próximo representante. Gracias, Vicente, desde ahora. Y pasemos a esta página. Les cuento algo. Iram Gallardo publica ya su primera novela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá en circulación El Camino del Héroe. Esta es una primera novela del joven escritor Iram Gallardo como parte de su serie Casa Nueva. En la obra, su protagonista principal es un príncipe que forma su condición de héroe generoso y magnánimo en el fragor de la guerra y en la lealtad de su pueblo. El reino mítico en el que se desarrolla esta historia es un territorio donde se desarrollan historias fabulosas que comprometen a magos, a psíquicos, a hechiceros, a dramaturgos, a migrantes que pues hacen gala de poder que se origina en tiempos inmemoriales. Gallardo en esta ocasión ofrece una novela entretenida que conduce al lector por un mundo dual, ¿no? De ficción, un mundo caballeresco, plebeyo también, rudo, violento, a la postre pues benevolente, ¿no? Al mismo tiempo que relata incesantes luchas por la invasión territorial. En 48 capítulos de este libro, Gallardo esboza un universo narrativo. Nos dicen que es un canto a la amistad, a la lealtad, a la familia, sin estar exento de decepciones, de remordimientos amorosos, de amores imposibles, de maquinaciones palaciegas, descritas con mucha sobriedad e ironía. La novela combina creativamente aproximaciones contextuales a la saga de Juego de Tronos de George R. R. Martin, a las aventuras de Harry Potter y a la fantástica épica de Tolkien. Para Hiram Gallardo, nacido en 1994, pues él tiene una licenciatura en música en la Universidad de las Américas y esta sería su primera obra, digámoslo así, en el campo literario. Qué importante, vamos a buscarlo a Hiram Gallardo, a ver si puede compartir con nosotros también este espacio, amigas, amigos. Ahora mismo ya son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 17 minutos. Sí, pues también tenemos como agenda y el viernes estuvieron hablando con nosotros Pagliacci, ¿no? Esta gran obra que significa en italiano, pues, y traducido, Payaso. Es una ópera muy espectacular que presenta sobre todo un triángulo amoroso en el que se basa una historia de amor y también, pues, de desamor, por decirlo de alguna manera. Súper interesante y, pues, que tendrá acogida o será su presentación en el Teatro Bolívar el 6, 8 y 10 de junio a las 20 horas. Es un proyecto con temática cirquense que conjuga música y actuación, concebido con un sentido estético de gran colorido y vivacidad, sobresaliente por el extraordinario montaje escenográfico y la creatividad en su vestuario. También recordarles que el día de mañana, martes 6 a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se dará una temporada más del Gato con Botas. Aquellas personas que pues no asistieron a las temporadas anteriores lo pueden hacer en la jornada de mañana. Nosotros en la radio ya habíamos rifado estas entradas desde el fin de semana, ya se agotaron prácticamente, pero quizás usted encuentre entradas en la sede del Ballet Nacional. Sí, eso queda entre Bachita, me recuerda la dirección. Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel. ¿Sí? Ah, sí. O aquí en Metro Danza también, ubicado en la Casa de la Cultura. A partir de las 12 de la mañana, ¿no? Ya de la tarde en realidad. Claro, de 12 de la tarde. Así es, y pues esto se viene para el día de mañana, el Gato con Botas. Todos invitados. Bien, Soy mi cuerpo, de Aleida Quevedo Rojas. Usted puede conseguir este libro, esta colección Crónicas de Sueños de Libreza, que presenta este poemario de Aleida Quevedo, esta quiteña, nacida en el año 72. Soy mi cuerpo, Rafael Custoice, ha dicho. En el discurso poético, desculpabiliza al cuerpo, se adueña del cuerpo, de sus palpitaciones y descontinuidades, que se denominan con el nombre genérico, a veces engañoso, de enfermedad. Hace retornar al cuerpo a la unidad primigenia. No se tiene. ¿Qué es cuerpo? Soy mi cuerpo, de Aleida Quevedo, amigas y amigos. También tenemos, pues, unas clases para los fanáticos de la flauta, clases de flauta en la Alianza Francesa de Quito. Entonces, gracias a una colaboración de la Orquesta de Cámara Luciano Carrera Galarza y la Alianza Francesa de Quito, se enorgullece de presentar dos clases magistrales dedicadas a las prácticas de la flauta durante el siglo XX. A ver, de churos, ya me olvidé los números romanos. Vendría a ser durante el 25 Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo, que se realizará en Quito nuevamente, que es la sede mayor del Encuentro de Flautistas del Mundo. Quienes expondrán las clases magistrales son dos grandes flautistas con alto reconocimiento a nivel internacional, así que pues recuerde si está interesado, serán dictadas por profesoras de Bélgica y Francia de 9 a 10 horas 30 y de 10 y 45 a 12 y 15. Recordarles también que la Casa del Artista expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo de la Casa del Artista presenta Muestra, Síntesis y Pluralidad, Narraciones del Caribe, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura desde el 28 de junio hasta el 7 de julio. La Casa del Artista es un proyecto de gestión cultural que parte de la premisa El arte por el arte, entendida como la frase acuñada por el existencialismo del ocio creador, sino más bien como una connotación literal, pues lo que pretende el proyecto es administrar una casa de hospedaje para artistas y voluntarios viajeros con los cuales se explore y se desarrollen los nuevos talentos para las artes, creando talleres y actividad cultural. Es así como la Casa del Artista promueve el desarrollo, creación, producción, capacitación, intercambio y difusión de las artes. Y pues están algunos artistas invitados, a algunos. No voy a dar lectura de tantos, hay muchos, la verdad. Qué interesante esta iniciativa, la Casa del Artista. Yo le pondría un poquito más allá, la Casa del Artista Viajero o algo así, porque qué importante es, digo yo, si estos artistas nuestros o de cualquier país van a otro país, tener una como residencia donde llegar, donde hospedarse. Y luego sales, ¿no? Es decir, hacer un vínculo fraterno entre países a nivel de estas casas de la música, de estas casas del músico. Artista. Eso sí. Es muy interesante, ¿no? Sería completamente... Tú eres músico, tú eres artista. ¿Cómo ves esa idea? Interesante en el sentido de que si llegase a otro país, y pues obviamente no conozco nada, pero tengo ahí una casa que me abre las puertas, claro. Y que me vincula automáticamente, eso creo que es un gran servicio. Y no estoy hablando precisamente de una casa del artista gratuitamente, no, una casa del artista donde se cobre un rubro por estadía, por comida, en fin, pero solamente el hecho de que tienes ya un puerto seguro, yo creo que es ganancia, ¿no? Es mucha ganancia, sobre todo por los contactos. Así es. Porque lo que uno quiere cuando va a otro país, a otra ciudad, es generar contactos rápidamente. Así es. Tenemos alguna... Bueno, porque te cuento algo. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador nos ha enviado este boletín, pues, y con el pedido que lo difundamos, lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? El 27º Festival de Flautistas ya está a las puertas. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ha preparado un programa con obras de Dvorak, Doina Raturu, Bolenz y Morlach. Se realizará una sola presentación, mire, una sola presentación, el 9 de junio a las 20 horas en la Iglesia de la Compañía. La entrada, por supuesto, es absolutamente gratuita hasta llenar aforo. Este concierto, amigas y amigos, estará dirigido por el maestro ecuatoriano Jorge Oviedo y contará con la participación de 4 solistas: Pierre Yves, Magdalena Schwamm, Michelle Belambans y Rebecca Johnson. El concierto empezará con la obertura En el Reino de este Mundo, creada por el compositor Anthony Dvorak, un compositor que estuvo pues presente en la música hasta 1904, ¿no? Y luego se continuará con la obra Sonata, del reconocido compositor Francis Poulenc. También podríamos escuchar la obra de Anthony Dvorak, titulada Romance in F menor, está en francés, inclusive. En notación, ¿no? Musical. Así es. Fa menor. Pero es en fa menor, así es. Que se compuso entre los años 1841 y 1904. Obras que se han escrito a través de la historia, amigas y amigos. Para finalizar, se escuchará The Swiss Shepherd, del compositor italiano Morlacchi, quien compuso más de 20 obras y la gran mayoría se popularizaron. Recuerde usted, estamos invitados para el 27º Festival de Flautas. Esto será en la Iglesia de la Compañía este viernes 9 de junio a las 20 horas y la entrada es gratuita. Saludos a quienes hacen la Orquesta Sinfónica Nacional. También recordarles que la Casa Cinefest se presenta o invita al 4º Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, que se realizará del 8 al 18 de junio en la sala Alfredo Pareja, paralelamente también en Flaxo Cine, Universidad Central, en el Parque Comandá también y en Multicines. La entrada es completamente libre. En Ecuador es la única ventana de exhibición de cine independiente latinoamericano. En este tiempo el festival ha convocado a más de 9.000 espectadores en el 2015 y 11.000 espectadores en 2016. Los proyectos de largometrajes convocados pertenecen a más de 14 países. Esto que pues me parece y me llama bastante la atención, ¿no? Exhibición de cine independiente a nivel de Latinoamérica. Esto estará vigente, como dije, del 8 al 18 de junio aquí en la Casa de la Cultura y en otras instituciones. Así que todos invitados. 10 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una pausa ya de media hora y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida.

quédate, quédate. No te vayas nunca lejos, mi amor. Te regalo hoy esta canción, te regalo todo lo que soy. Eres tú la dueña de mi amor, el motivo de mi inspiración. Te regalo hoy esta canción, te regalo con el corazón. Eres tú la dueña de mi amor, no te vayas por favor, quédate, quédate. No te vayas nunca lejos, mi amor. Y es que eres la armonía de mi vida, la melodía de mi canción. Y rompe ya este silencio con tu sonrisa. Cuando son las 10:34 de la mañana, pues seguimos con más de La Rayuela. Acabábamos de escuchar la canción Quédate de Pablo Andrés, nombre artístico de nuestro invitado que en pocos minutos más ya nos acompañará aquí en cabina. Solo quisiera recordarles que ustedes nos pueden escribir al 099-5154-039, 099-5154-039 y llamarnos al 2220-966. Y claro, comentarles unos datos breves respecto al artista Pablo Andrés. Comenzó su carrera artística como solista allá por el año 2007. Su propuesta musical se basa en un mensaje de vida, de motivación y de desafío. En 2010, Pablo Andrés y su esposa Ivonne fundan una empresa y sello independiente llamado Manzana Verde. Y pues vale destacar esta información, ¿no? Ha sido premiado como artista revelación 2012 por la cadena de radio Los 40 Principales de Ecuador. Y como mejor compositor en música cristiana en el año 2013 por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Participó como telonero de los principales escenarios de Ecuador junto a Marcos Witt, por ejemplo, Marcos Barrientos, Christine de Clareo, Alex Campos, Tercer Cielo, Anet Moreno, Pablo Olivares y Lili Guzmán, Funky, entre otros. En agosto del 2016 participó junto a Christine de Clareo y Marco Barrientos en el Eterno Live Tour en el Coliseo General Rumiñahui aquí en Ecuador. Y bueno, actualmente se dedica pues a hacer este tipo de música que acabábamos de escuchar. Y pues entiendo también que uno de sus temas, por ejemplo, Fuerzas del Corazón o Un Día Mejor, están posicionados ya en algunas radios colegas también. Este trabajo pues ha sido reconocido también a nivel nacional, incluso internacional, porque ha viajado a en los Estados Unidos precisamente a hacer alguna actividad musical, ¿no? Pues ya en breve ya lo tendremos en nuestros estudios. ¿Hay algo que mencionar más, Michelle, hasta mientras? Sí, sobre todo yo escuchaba el tema este de nuestro invitado que y leía pues también su información y me destaca o me llama la atención pues ver que él se pega un poco a la religión, bueno, desde sus inicios, pero porque en su vida también han pasado muchas cosas que han hecho que él crea y tenga mucha más fe, que se ha curado. Por ejemplo, desde muy pequeño tuvo una afección intestinal que le causó incluso que los médicos lo desahucien, pero pues por cadenas de oraciones y pues, sobre todo la fe, que es lo que mueve montañas, como dice el dicho, en realidad él logró curarse de esto y pues su familia siempre fue muy, muy, muy pegada a la religión por esto. Entonces, yo sobre todo solo quisiera decir que más adelante pues seguiremos conversando con él y que nos diga justo cuál es ese apego y por qué nace su apego, porque siempre es mejor escuchar de la boca de él ese apego pues que tiene y cómo nace su música cristiana, ¿no? Sí, hasta entonces vamos a escuchar otro tema musical de él, ¿les parece? Vamos a escuchar a otro de los hits que está sonando en las radios, este tema que se llama Fuerzas del Corazón. Y pues entiendo que ya en breve está en nuestros estudios. Adelante, por favor, con esta canción. Por el camino voy tropezando, a punto de desfallecer, pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo una esperanza sigue aquí. Voy dentro de este mundo vacío que va dejando heridas al andar, pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo aún te tengo junto a mí. Dentro de este mundo vacío que va dejando heridas al andar, pero aunque creas estar solo, sé que de algún modo una esperanza sigue aquí. Que viene de lo alto, vuelve a levantar mis brazos y me obliga a intentar una vez más. Sueños no importa, porque se venga a dejar en mi huella hoy. Hoy saltaré esos muros, las paredes negras, no importa, porque se venga. No, no, no. Hoy vestiré mi sueño. No importa, porque se venga a dejar en mi huella hoy. Hoy saltaré esos muros, las paredes negras, no importa, porque se venga. 10:41 y pues ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Habíamos hablado de que Pablo Andrés, el nombre artístico pues de nuestro invitado, ya se encuentra aquí en los estudios. Habíamos hecho mención breve respecto a su trayectoria. Habíamos dicho que su carrera artística como solista inicia ya por el año 2007 y pues se basa en una propuesta musical con un mensaje de vida, motivación y desafío. Por el año 2010, Pablo Andrés y su esposa Ivonne fundan la empresa y sello independiente Manzana Verde, y pues desde ese entonces los premios han llegado, las menciones han llegado. 2012, por ejemplo, la cadena de radio Los 40 Principales del Ecuador lo titulan como mejor compositor en música cristiana. También pues artista revelación, perdón, según la cadena de radio Los 40 Principales. Y según el SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, lo titulan como mejor compositor en música cristiana del año 2013. 2016 participa junto a grandes artistas de la escena cristiana, como por ejemplo Marcos Barrientos, Christine Di Claro, en el Eterno Lead Me Tour. Y pues actualmente se dedica a trabajar muy fuerte en la música y a difundir estos materiales que hemos escuchado hasta el momento. Uh-huh. Las canciones que hemos escuchado, por favor, Michelle, ¿me recuerdas? Exactamente, pues acabamos de escuchar Quédate y también Fuerzas del Corazón. Son las dos canciones que acabábamos de escuchar pues de nuestro invitado que nos Gracias. Acompaña aquí claro. en cabina. Y esta pues entrevista la va a liderar nuestra compañera Michelle Fátima, y así que... Fátima. Y doy todas las bienvenidas correspondientes. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación. Michelle, qué gusto compartir con ustedes y gracias por ese preámbulo, esa introducción. Pues yo gustosísimo de estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Ya no es mi primera vez, así que ya me siento como en casa. Así que gracias por el recibimiento. Muchas gracias. Muy amable. Así es, pues sobre todo nosotros siempre con las puertas abiertas, y más cuando se trata de músicos ecuatorianos, para que nos cuenten pues su historia, ¿no? Solo quisiera que nos comentes una cosa adicional ya para ir un poco entrando a esta entrevista. ¿Cómo inicias tú en la música? Bueno, inicio como en una suerte de accidente, ¿no? Porque mi papá ejercía como su carrera tradicional fue electrónica y comunicaciones, y tenía un pequeño taller en donde hacía mantenimiento de equipos de oficina. Entonces, pero en una de esas llegó un teclado, un sintetizador al taller. Y cuando ya estuvo solucionado toda la parte electrónica, me dijo, pruébale. Entonces fue un amor a primera vista, ¿no? Tenía más o menos unos 11 años. Sin embargo, en ese amor a primera vista empezó a darme las melodías muy fáciles. Vi que tenía una inclinación muy fuerte hacia la música. Mi abuelo fue músico. Tengo un tío también que fue músico por parte de papá. Y un bisabuelo que fue artista. Él fue parte del trío Quito, un trío de en los años 40 muy famoso, de los primeros tríos en la época de Carlota Jaramillo y todo esa generación de oro de la música nacional. Pero nadie había tenido como este legado, ¿no? Había sido un legado, pero cuando yo tengo este acercamiento con ese instrumento me doy cuenta que viene algo muy especial en la sangre con la música, y desde ahí empiezo a formar parte del grupo de música de mi colegio, del grupo de música de una iglesia local también, en donde empiezo a desarrollar los primeros pasos. En mi adolescencia tuve la oportunidad de formar una banda de rock, progresivo, con mensaje, que se llamó Vía Alterna. Y ya en el 2006, que se terminó la banda, pues empiezo a pensar en algo propio. En el 2007 justo comienzo mi carrera como solista, y ya son 10 años como solista. Pues qué interesantes. Yo solo te podría decir... Vi en tu biografía también que tú tienes un apego bastante al tema del cristianismo. Yo quisiera que me comentes cómo nace esta idea de juntar tu pasión de la música, pues, y también la fe y el cristianismo. Más que religión, más bien yo pienso que trato de hablar acerca de mis vivencias, ¿no? De cómo yo vivo mi fe, mi espiritualidad, y cómo tal vez la gente, el conglomerado, puede tal vez identificarse con algunos capítulos que yo sé que a veces coinciden, ¿no? Hay muchos capítulos en la vida de uno, los bajones, los altos, los picos y las bajadas, que yo creo que a veces nos toca en común a algunos, ¿no? Y cuando yo hablo de vida, de reto, de motivación, no estoy hablando específicamente de algo religioso, sino más bien cómo yo vivo en esa parte apegado a mi espiritualidad y cómo me y cómo cómo yo la vivo, ¿no? Entonces hay mucha gente que se identifica con esto. Trato de cantar cosas que sean edificantes, cosas que echen para adelante. Trato de hacer mucha arte con mi música. Me considero un artista también, en donde puedo comentar y conversar acerca de lo que yo vivo. Entonces, siempre la premisa ha sido de llevar un mensaje de vida, de reto, de motivación con mi música, y pues tratar de sonar lo mejor posible, ¿no? En dentro de las posibilidades. Entonces hemos podido como ir mezclando estas dos facetas, la del mensaje con la música, y nos ha ido bien, y creo que este tipo de propuestas también son necesarias dentro de la sociedad. Yo estudio music management, estudié música como carrera, y entiendo que la parte comercial de la música es muy importante, pero también creo que la sociedad necesita también de propuestas diferentes que van por este sentido. Justo en cuanto ya digamos a los estudios, pues nos comentas que, si bien es cierto, en tu adolescencia te gustó mucho la música, tuviste a tus antepasados que también tenían este gusto, pero bueno, tú decidiste ir un poco más allá y ya comenzar con tu haciendo música, ¿no? Entonces yo solo quisiera que me comentes cómo fueron tus estudios de música, y pues, ¿y cuándo los iniciaste ya así directamente a la música? Bueno, en la música uno siempre está formándose, siempre está aprendiendo, cada situación que se le viene a uno dentro de esta linda carrera, pues es de aprendizaje. Pero empiezo a estudiar piano creo que un poquito más tarde, ¿no? Porque normalmente se entra de muy niño, pero empiezo a estudiar piano en el Conservatorio Nacional de Música de manera formal a los 15 años. Y luego tengo pues un reingreso al conservatorio ya por ahí a mis 21 años aproximadamente, pero para estudiar la carrera de canto. Entonces estudié en el Conservatorio Nacional piano clásico y también canto clásico, y ha sido bastante interesante el poder fusionar esta parte de la parte académica del conocimiento musical con la parte de la música popular, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? El campo del pop, del rock, y pues es bastante interesante poder fusionar estas dos grandes áreas en la música. Yo solo que me quisiera decir, supe que tuviste un problema de muy pequeño, lo que también te acercó mucho a tu fe, a tu espiritualidad. ¿Qué tenía que ver esto? ¿Qué fue lo que pasó en realidad, para que nos comentes? Bueno, mi mamá tiene un testimonio, creo que más es un testimonio de parte de ella que mío. Ella cuenta pues que cuando soy niño estuve con una enfermedad muy muy grave en lo que es mi sistema digestivo, mi sistema estomacal. Me quedé sin la provisión de un medicamento que en ese tiempo estaba un poco faltante aquí en el país, porque se prohibieron un asunto de importaciones. Me parece que era tiempo de Febres Cordero y hubo un problema de cierre de fronteras, de importaciones, y no había justo el medicamento que necesitaba para esta enfermedad. Entonces empecé a ponerme muy malito, y ya los doctores me internaron, después salí, pero hubo un momento en donde ya no me pudieron recibir, tenía 6 meses de vida. Entonces mi mamá recibió la pésima noticia, la noticia fatal de que no tenía nada más que hacer y que más bien esperen lo peor, o sea, esperen en casa lo el peor. El desahucio, ¿no? El desahucio, sí, básicamente. Entonces ahí pues la espiritualidad y la fe de mi mami se me ve a otros niveles, ¿no? Como dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, se puede mover hasta las montañas. Entonces mi mamá empieza a tener una fe muy especial de que va a ocurrir un milagro en mi vida, y pues si sucede este milagro y me repongo en cuestiones, es una cuestión milagrosa y no necesité este medicamento. Y ese es un testimonio de mi mamá personalmente, pero claro que yo soy el actor principal de allá, pero siempre yo le presento como un testimonio de ella, ¿no? Ahora ella es una persona muy muy muy apegada a la fe, y hasta el día de hoy que ya han pasado muchísimos años, pues ella es una portavoz también de este mensaje. Y de así como también ustedes tienen ese acercamiento, ¿no? Sí, para... es fuerte. Los mensajes que también escuchamos pues en tus letras y en tu música. Trato de ser genuino conmigo mismo, ¿no? Yo creo que en la parte artística uno puede escribir de cualquier cosa o imaginarse historias y escribirlas, y tengo muchas canciones en donde tal vez no he vivido eso, pero estoy como que metiéndome en un personaje, y es parte del arte, ¿no? Pero dentro de mi propuesta como cantautor, trato de ser muy genuino con mis vivencias, con lo que siento, con lo que pienso y con este este llamado especial que yo pues tengo en mi vida por tantas cosas. Esta es una de las tantas cosas que me han pasado a título personal, en donde pues entiendo que aparte de la habilidad musical, pues tengo un llamado también de tratar de inspirar una generación, ¿no?, con un mensaje especial. En cuanto a los al tema de los instrumentos musicales, ¿qué instrumentos nomás tú entonas? Entono el teclado, pues, lo estudié, el piano, y aprendí la guitarra, creo que por necesidad, porque en el colegio siempre necesitan una guitarrita y no había músicos, y pues ahí me dieron una guitarra y aprendí a tocarla de manera no tan profesional, le muevo la guitarra un poquito, y el canto, ¿no? Sé otros instrumentos por ahí, pero no es mi fuerte, no es mi fuerte. Voy ahí, algo de bajo, algo de batería, que ya eso como que viene intrínseco dentro de un músico, ¿no? De tratar de intentar tocar o interpretar otro instrumento, pero siempre el fuerte fue la parte del piano y la parte vocal. Bueno, yo solo quisiera presentar ya tu próxima canción y pues luego de esto irnos a una pausa y luego volver con más de tu información y sobre todo que nos cuentes toda esta parte ya de los premios que has recibido ya como solista y sobre todo el premio Revelación de los 40 principales del Ecuador. La próxima canción sería Un Día Mejor, de las que nosotros ya tenemos. Perfecto. Así que sé tú pues el que invite a nuestro querido público a escuchar esta canción. Gracias, sí, les quiero presentar esta canción, Un Día Mejor, que fue un tema que hace algunos años entró bastante fuerte en algunas estaciones de radio del país y fuera del país, y es una canción que habla acerca de cómo vivir la vida de una manera positiva, ¿no? Sabiendo de que cada día es una oportunidad para poder cumplir nuestros sueños. Este es Un Día Mejor. Thank you.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En punto de la mañana y seguimos con más de La Rayuela, pues conversando con nuestro invitado Pablo Andrés Hidalgo, cantautor y músico cristiano, nacido en la ciudad de Quito, Ecuador, en el 84. Él nos ha conversado durante toda esta entrevista sobre su carrera musical, pues su gusto por la música, los instrumentos que entona y sobre todo contarnos, digamos, la espiritualidad que acompaña también sus canciones, ¿no? Yo quisiera que nos comentes algo más. Yo veía durante todo tu boletín, pues, que has tenido algunos premios. Coméntanos cuáles son estos premios y cuándo los recibiste. Bueno, empezamos este asunto de las nominaciones y premios desde el 2009 con mis bandas nacionales, pero los premios más relevantes es 40 principales, nos nombró como artista revelación del año con el tema Fuerzas del Corazón, que fue el sencillo de temporada, y ya en el 2013 con la misma canción como el mejor compositor de música inspiracional o religiosa por parte de la SAICE. Entonces, estos son parte de los premios. Bueno, uno nunca trabaja pensando en qué premio se va a ganar, ¿no? Uno trabaja con mucho esfuerzo, con mucho cariño para porque tienes un llamado especial con esta actividad, ¿no? Tienes un llamado especial, tienes un compromiso con la gente también. Y bueno, cuando se hacen las cosas bien, yo creo que los premios llegan sin que te los vayas planificando, imaginando, y gracias a Dios pues han llegado, y algunas cositas interesantes también se vienen más adelante, y estamos bastante expectantes de lo que se viene. Así es, pues también sabemos que tienes el proyecto, aparte de tu música, pues de este proyecto y de Manzana Verde junto con tu esposa. Coméntanos un poquito más de esto también, que es parte de tu carrera. Claro, ¿no? Manzana Verde es un sueño de tener un label, un sello musical aquí en Quito, en que pueda administrar nuestros proyectos musicales, y digo nuestros porque mi esposa también es músico, ella tiene su proyecto como violinista, se llama La Beat Violin, el proyecto de ella. Entonces, como nosotros somos músicos y estamos con nuestros proyectos, siempre vimos la necesidad de tener una parte formal que nos represente, justo con la parte de marketing, de comunicación, de estrategia, y pues ese fue nuestro sueño. Entonces creamos Manzana Verde Music, nos hemos empapado a lo largo de ese tiempo con equipo de trabajo, con gente que nos ha apoyado, con gente que nos ha ayudado, y siempre tratando de que esto pueda crecer. No es un proyecto reciente lo de Manzana Verde Music, pero es un proyecto que está caminando. Entonces, básicamente es un label que se dedica en tres facetas, ¿no? Lo que es el development o el desarrollo artístico, damos consultoría también a otros artistas en cuanto a eso, tenemos la parte del marketing con estrategias de marketing, de comunicación, justamente enfocado a la parte musical, marketing digital y estratégico, y también la parte de lo que es editora o publishing, que se lo llama en inglés, que es la administración de las obras musicales en sí. Y entonces ahí nosotros somos distribuidores de música digital, aquí para algunos artistas, incluyendo lo nuestro, música digital para las plataformas como son Spotify, Apple Music, Deezer. Entonces nosotros somos un distribuidor digital donde artistas que estén interesados tal vez en este servicio pueden contactarse con Manzana Verde Music para subir todo su catálogo de música a las plataformas, y también sincronización de canal de YouTube. Entonces con eso son nuevos servicios que hemos ido implementando en este año justamente, y que esperamos que sean de beneficio para la sociedad, para la gente aquí en Ecuador. Y bueno, pues también veo que tienes pues otras facetas también, como por ejemplo pues el director de alabanzas de la Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Cuéntanos un poquito más. Bueno, esta faceta es un poco más interna dentro de mi parte, de mi faceta espiritual. Soy parte de esta organización, Dos Hemisferios, que es una organización que funciona cerca de la mitad del mundo, vía la mitad del mundo. Entonces, dentro de esta organización yo estoy a cargo de toda la parte musical, ¿no? De ensamblar los coros, de ensamblar los músicos, y semana a semana pues yo estoy a cargo de toda esa parte operativa de la musical en la iglesia. Entonces, es una actividad que la vengo desarrollando desde hace como 12 años y pues siempre es una aventura nueva, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la parte de servicio, o como lo llamamos nosotros, de la parte ministerial, esta es mi parte ministerial, la parte casa adentro, la parte como yo lo llamo y identifico mi parte de servicio a Dios. Y pues dentro de la parte profesional y artística pues está lo que hago como Pablo Andrés, soy el manager de mi esposa que hace lo de la vid, tenemos nuestro sello que es Manzana Verde Music, entonces estamos como copaditos, ¿no? Con un montón de cosas. Y sobre todo veo yo conexiones con la música y pues sí. En sí todo lo que has hecho, tus otras facetas también tienen ciertas conexiones, ¿no? Gracias a Dios se va dando, ¿no? Este sueño empezó cuando me decidí dedicarme 100% a esto. Creo que ese es el punto más difícil, porque hay chicos que me preguntan, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo lograste esto, aquello? Y a veces puedo ser como un referente, que es una responsabilidad bastante fuerte para mí, porque no es que a veces siempre solo se da un buen ejemplo, a veces también uno puede equivocarse. Pero yo creo que una de las cosas muy bonitas fue el decidirme a conseguir o a seguir mi sueño. Entonces, yo había estudiado en la universidad algo relacionado con comercio exterior. Creo que ejercí un par de años de eso, pero después dijimos con Ivonne, no, esto es lo que tenemos, esto es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hagamos de esto nuestra profesión, hagamos de esto nuestro día a día, hagamos de esto nuestro sueño. Y cuando empezamos a dedicarnos al 100%, las cosas empezaron a darse y fueron pasando, ¿no? Bueno, entiendo que tienes también un disco. Así ya es. Un disco, ¿cuántas canciones tiene este disco? Bueno, este disco se llama Fuerzas del Corazón, es un disco recopilatorio de 10 años de carrera, justamente, ¿no? Es un disco que lo lancé hace un par de años atrás, pero es un disco que recopila todos los sencillos que se fueron lanzando desde mis inicios, desde el 2009 que presenté el primer sencillo a radios oficialmente, porque, bueno, yo tengo de carrera 10 años, desde el 2007, pero en los primeros 2 años fue más una cuestión de solidificar la banda, el show que estábamos dando, empezamos a tocar en algunos lugares de entretenimiento de la ciudad, restaurantes y demás, ¿no? Pero desde el 2009 lanzamos el primer sencillo y de ahí empezamos a lanzar uno cada año, y este disco Fuerzas del Corazón es un recopilatorio. Exactamente, yo quisiera justo ir ya a la parte de los sencillos. ¿Cuántos sencillos has tenido, pues, en general, ¿no? Durante estos 10 años de carrera artística. Bueno, este disco está cargadito de sencillos. Te podría decir que en las radios, tanto nacional como en algunos medios internacionales, han sonado estos 10 sencillos. Que justamente este fin de semana lanzamos ya el último. Entonces, este disco es diferente tal vez al común, porque cuando tú lanzas un disco usas 1, 2 sencillos, 3 máximo del disco, pero en este caso este disco se ha convertido en una recopilación de sencillos, entonces son aproximadamente 9, 10 sencillos que ya están en radios. Y bueno, tras micrófonos nos comentabas que hay una canción pues que no es parte de este disco, pero también es que una muestra parte de tu faceta, ¿no? Como artista. Quisiera que también hagas la invitación a escuchar esta canción y pues luego de eso vamos a seguir conversando de tus nuevos proyectos. Sí, esta canción es especial, la lanzamos porque es una canción que habla acerca de la situación país. A veces nos pasamos quejando, ¿no es cierto? Somos buenísimos para quejarnos, y esta es una canción justamente que habla de eso, de que tal vez en vez de quejarnos poder cambiar eso por positivismo y poder juntar nuestras manos para poder salir adelante como país, como Ecuador, como nación. Entonces esta es una canción país y que espero que la gente la pueda recibir y que pueda ser inclusive un himno más adelante, ¿no? De los ecuatorianos como tal. Esta canción se llama Ven. En lugar de estar sentado culpando al andar, cambia el pesimismo por un puño de unidad. Las cosas no llegan de la noche a la mañana, no hay que pedir permiso para ponerse a trabajar. Espejos de la historia, cuidaré mi posición, mirar. 11 y 13 de la mañana, seguimos con más de La Rayuela. Acabamos de escuchar pues este sencillo Ben, ¿verdad? Sí, de nuestro invitado que está aquí en cabina, Pablo Andrés. Él es un cantautor y músico cristiano, nacido en la ciudad de Quito, que nos ha presentado y nos ha hablado durante toda esta entrevista sobre su carrera artística y sobre todo todos sus proyectos. Y ahora que ya vamos a hablar de los proyectos, cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, este año, el primer semestre, los primeros 5 meses del año, de este 2017, he estado un poquito más descansando y planificando, reestructurando, haciendo nuevas cosas, y justamente estamos lanzando desde este mes de junio el Tour 10, que es un tour que se titula Deja tu luz brillar. Es una celebración a la música, a la vida, y un agradecimiento a toda la gente por seguirme estos 10 años de carrera musical. Entonces, vamos a estar visitando algunas ciudades, algunos lugares con este Tour 10, que también viene con conferencias de motivación, ¿no? Motivacionales. Y pues ese es el proyecto que tenemos a corto plazo. Estamos esperando confirmar nada más un detalle, y si se da en agosto, Dios mediante, estoy en la Florida. Sería mi tercera gira a los Estados Unidos, sí, a los Estados Unidos. Justamente se me ha abierto un poquito el espectro en la parte de promoción, en la parte de Tampa, de Orlando, de Miami. Estuvimos el año anterior también en todo el estado de Carolina del Sur, que no es muy común, pero ahí entró mi música bastante bien, muy chévere, y estamos con esta idea de poco a poco ir abriendo el campo allá en los Estados Unidos, porque estamos abriéndonos una base, una sucursal con Manzana Verde allá en Tampa y también en España. Entonces, de a poco nos toca ir abriéndonos campo. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, mira, a promocionar tu música a nivel internacional es tan difícil, la única manera es de que tú puedas ser parte de un sello musical. Si me pongo a evaluar esto, ser parte de un sello musical como la Sony, como la Universal, eso pasa de uno en un millón. Y si me pongo a esperar a eso, tal vez muera viejito y nunca logre el asunto. Por eso mejor hiciste Manzana Verde. La idea más bien fue, vamos a demorarnos lento. Tal vez ni siquiera yo coseche lo que estoy sembrando, tal vez mis hijos, pero la idea es de poder empezar, ¿no? Empezar a hacer algo, gestionarlo propiamente, y que pues nosotros podamos de a poco ir levantando este sello y empezar a creer en eso. Creo que el hecho de haber estudiado comercio exterior en la universidad no fue del todo una pérdida de tiempo, ¿no? Porque tengo en mi mente el hecho de que tenemos que aprender a exportar música. Así entonces, es. Estamos en eso, de poder exportar nuestra música. Ahorita creo que nuestros primeros dos mercados son los de Estados Unidos y España, y esperemos a ver cómo nos va de a poco. En cuanto a esta gira, ¿dónde serán los lugares que ustedes estarán presentándose? Bueno, tenemos ya fecha en Riobamba. Estamos confirmando Riobamba para el fin de este mes de junio. Tenemos una fecha el 11 también aquí en Quito, en un lugar, un evento privado. Tenemos también Guayaquil, estamos cerrando fecha para Cuenca también, Dios mediante, y todo lo que sería en agosto la Florida, que va a ser Tampa, Orlando y Miami, y en algunas ciudades que van en los alrededores, Dios mediante. Y después en octubre, que en nuestro plan es en octubre hacer el concierto fuerte aquí en Iquito, que sería el concierto en donde también lo filmemos o hagamos una grabación para DVD de lo que es el Tour 10, y esto va a ser justamente en el auditorio de Dos Hemisferios, que conversábamos hace un momentito atrás acerca de Dos Hemisferios. Es un auditorio para unas 300 personas, así que justamente vamos a hacer el festival Dos Hemisferios, que es un festival que se hace cada año. Lo vamos a mezclar o vamos a fusionarle con el Tour 10, que es el Deja Tu Luz Brillar, y ver si es que podemos hacer la grabación del DVD también en esa fecha. En cuanto a la noticia que fue, las últimas semanas, pues tu canción más descargada en la plataforma 1x1 de la SECOM, sí, de la SECOM, Secretaría de comunicación. Sí, bueno, ellos tienen un proyecto que se llama la plataforma Latitud 1x1, que es una plataforma que está disponible para todos los medios de comunicación del Ecuador, que se puedan registrar y puedan descargar la música. Entonces, me llegó la buena noticia de que una de mis canciones, que se llama Más Fuerte Que el Sol, que si quieres la podemos escuchar más adelante, esta canción está como la número uno descargada durante todos estos últimos 3 meses. Entonces, fue una gran noticia saber de que esta canción, que es una balada que habla acerca de todos estos valores que yo transmito con mi música, pues está siendo la más descargada, y yo pues bastante contento con esta noticia. Siempre yo creo que que reconozcan el trabajo de uno es importante, sí, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales y sobre todo tus contactos donde la gente puede saber cuándo serán tus próximas presentaciones? Claro que sí, me encantaría si por ahí algún radio escucha está pensando en algún evento especial o algún concierto, pues estamos nosotros a la orden para servirles. No, si bien es cierto, yo hago música que tiene que ver mucho con lo que yo trato de transmitir con mi vida, pero no es música que quiero que se envuelva o que se encasille dentro de un género y que se quede en una burbujita, ¿no? Ha sido música que gracias a Dios ha podido sonar en las distintas radios y que está como música, como arte también, y que está abierta para el consumo de todo el público realmente. Entonces, si es que tienen un tipo de evento de cualquier índole, pues nosotros estamos dispuestos para poder asistir, y pueden conectarse muy fácilmente a mi página web, que es www.pabloandresmusic.com, que es la página web principal, es del sitio oficial en donde nuestros radioescuchas pueden entrar, pabloandresmusic.com, y hay un formulario de invitaciones, hay galería, hay un montón de cosas que estamos estrenando con esta web. Y además de eso, pues las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales pueden encontrarme como Pablo Andrés Music. Así es, pues yo tengo en mis manos aquí un CD que pues Pablo Andrés nos ha regalado para que demos a todos, a un afortunado de nuestros radioescuchas. Este CD se posteará pues en Facebook. Ustedes lo que tienen que hacer es comentar y pues daremos un sorteo para ver quién es el ganador de este CD que recopila 10 canciones, ¿no? De todas. Sí, son 10 sencillos, es una recopilación de varios temas. La única canción que no está en este disco, porque ya es parte del siguiente material, es la que escuchamos hace un momentito, que se llamaba Ven, que es una canción que fusiona el pop con el folclore, porque ese disco ya viene con algo un poquito más latino y sonidos también muy nuestros, con un poquito más de identidad. Pero este disco, Fuerzas del Corazón, fue el que lanzamos hace un par de años, es una recopilación de varios sencillos, y este es un disco que tiene baladas pop y pop electro, ¿no? Entonces está bastante bueno también. Y bueno, pues ese disco también como parte de los proyectos a futuro, en los que nosotros te deseamos muchos éxitos como Radio de la Casa de la Cultura. Aquí también puedes, somos parte de tu casa, ¿no? Tú puedes venir, sí, puertas abiertas, y presentarnos también tu disco. Solo quisiéramos recordarles las redes sociales y pues siempre decirte que están las puertas abiertas. Con esto yo agradezco que hayas venido a esta entrevista. Gracias. Y para cerrar la entrevista, luego de que tú recuerdes las redes sociales, pues escucharemos la canción Pacto de Amor, que se ha lanzado en estas últimas semanas también. Sí, este Pacto de Amor lo lanzamos el fin de semana realmente, y creo que esta es la Ustedes tienen la exclusiva porque es la primera estación de radio en la que vamos a sonar esta canción. Es un tema bastante especial para mí porque es un tema que lo tocábamos con mi banda de adolescencia, ¿no? Es un tema ya viejito que en su versión original pues está compuesto como un rock progresivo, así como lo que toca Gabriel acá, nuestro amigo del programa también. Ese era el ritmo de la canción en original, pero la reversionamos, le hicimos un arreglo un poquito más digerible para la gente en general. Es un estilo pop electro y es una canción que habla justamente de un mensaje espiritual, ¿no? Entonces pueden los radioescuchas pues disfrutarla. Esta canción se llama Pacto de Amor y viene más o menos así. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Proyecto escénico Las Voladoras presenta Teatro musical por el delirio de volar. Las Voladoras, un homenaje a aquellas mujeres que perfumaron los cielos de la Sierra Norte del Ecuador. 8, 9 y 10 de junio, 19:30. Domingo 11 de junio, 18:00. Teatro Capitol, el teatro de los estrenos. Cortesías disponibles en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y en el patio de comedia. ¡Les esperamos! Sint,

nuestro hermano músico, que es Jorge Luis Iraizos, pintor, músico boliviano, uno de los fundadores del grupo Rasgos de América. Entonces, él ahorita está atravesando un momento crítico de salud. Entonces se han unido varios grupos musicales como Tempo Sur, como Sarance, Ballet Sarance, Cantares del Viento, Vladimir Carvajal. Son músicos que nos están dando una mano para desarrollar este evento el 10 de junio en un bar que se llama La Oficina, aquí en la calle Antepara y Ríos. Entonces estamos esperando. Es un evento rapidito que se ha hecho para recaudar fondos para ayudar a la familia de Jorge Luis Iraizos. Claro que sí. Esto nos contabas que fue por un viaje que él mismo sí. tuvo y algo pasó. Ajá. Y comenzó a sentirse muy mal. ¿Puedes contar un poco de eso? Al momento lo que nos han indicado es que desde que sufrió una picadura de un insecto, le afectó al sistema inmune. No sabemos bien todavía cuál es su condición. Al momento solo la mujer le puede ver. Es un estado crítico el que está pasando. Él se están realizando muchos exámenes y no se sabe cuál es la causa, ¿no? Pero bueno, entonces eso estamos haciendo, la cordial invitación para este evento que se va a desarrollar, que es el Reencuentro de Rasgos de América, una agrupación muy buena de hace algunos años atrás que bueno, ya por motivos de viaje cada uno tuvo sus propuestas musicales, trabajos aparte, hubo la separación del grupo, pero ahora por esta causa se está haciendo el reencuentro. Eso hay que indicar a la gente, que el Reencuentro de Rasgos de América solo es por esta ocasión. Beneficencia. Sí, no se descarta la unión del grupo a futuro, ¿no? Pero por el momento estamos haciendo solo por esta causa. Claro que sí. Aparte quería recalcar algo que me estabas contando. Bueno, más que contármelo, me lo anunciaste. Que se está sorteando una entrada. Sí, se va a sortear una entrada en la página de la Casa de la Cultura. Sí. Yo creo que la primera persona que ponga la fecha, te cuento, estamos saliendo en directo en la página de Israel Arellano, página, donde también hay seguidores del grupo y todo eso. Entonces, bueno, la primera persona que indique la fecha en la que se formó el grupo Rasgos de América, se estará llevando la entrada para el 10 de junio. Queremos agradecer la presencia de Israel Arellano esta mañana acá en La Rayuela. Deseamos, por supuesto, una pronta recuperación del compañero de Rasgos de América. Y a ustedes, amigas, amigos, nuestra invitación para que estemos presentes en la oficina y dar una mano solidaria, ¿no? En realidad, pues hay un evento catastrófico en este sentido y por eso se está haciendo este evento. Así es que su solidaridad y su presencia son importantes. Ajá. Si puedes ayudarme con el número de cuenta, nosotros tenemos un número de cuenta para lo que las personas que de buena voluntad que deseen apoyar a Jorge Luis Iraizos, es el número de cuenta es el 3255457604, a nombre de Jorge Luis Iraizos, es cuenta del Banco del Pichincha. Entonces, no estaríamos muy agradecidos las personas que nos den una mano con esto, o las personas que desean adquirir entradas pueden comunicarse acá también en la radio o pedir información, y nosotros les vamos a dejar acá nuestros datos para las personas que quieran adquirir entradas. Mil gracias, Israel, entonces, y pues la invitación está hecha. Rasgos de América en Quito, un acto solidario. 11 de la mañana con 35 minutos. Vicente, nos podemos ir a una música y luego tenemos un producto radiofónico para todos ustedes. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Adela Velarde, Adelita, de México. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Dale duro! ¡Disparen! ¡Todos contra ellos! Niño! ¡Niño! ¡Cálmate, muchacho! ¡Haces mucho ruido! Además, esos juegos no son para niños. ¡Cuánta violencia, caramba! ¡Ey, abuelita! Ustedes las mujeres no entienden nada de disparos, ni de guerras. Ustedes solo son para la cocina. ¡No sea majadero, niño! ¡Y no me falte el respeto! ¡Que soy su abuela! ¡Mira! Estas canas que me ves, no me salieron nomás porque sí. Tengo muchos años de experiencia. ¿Cuántos, abuelita? 99. ¿Cuántos? ¡Ay, muchos, niño! Fíjate, me tocó vivir los tiempos de la revolución, en 1910. Por eso, me consta que las mujeres también pusimos nuestro granito de arena en la refriega. ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¿Tú viviste en los tiempos de la Revolución Mexicana?

un saludo inmenso a todos ustedes, que el resto del día sea exitoso. Nos despedimos, nos pasamos un poquito del tiempo, pero ya, hasta el día de mañana, cuando sean las 9, estamos aquí en La Rayuela. Le damos la bienvenida a Laurita Ríos con su programa Florilegio Musical Ecuatorial. Así es, pues hasta mañana. Gracias, amigos, por escucharnos y espérenos mañana a la misma hora por el mismo canal 940 a las 9 de la mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.